siempre cuando se habla de corridos, son de repente muy, muy criticados por las personas que no les gustan los corridos. ¿Qué le dices a esa raza que critica esta expresión? Ahorita sí, esto es nuevo totalmente. Yo digo 100% que no nos podemos comparar con los corridos. Y ahora que nosotros estamos más morros y empezamos a hacer esto, pues se nos dio el mundo y nos empezó a ayudar demasiado. Hasta hoy no hay quien me pare, solo Dios puede juzgarme, solo Dios puede juzgarme, pero otra vez he pecado de estar colocado, me he olvidado yo, te pido perdón, cuántos hits he realizado, tantos charts que hemos quebrado, me he olvidado yo, me he olvidado yo. Años, mientras lo hacíamos me puse a pensar en si de verdad lo iba a sacar a la luz o no. Por eso lo llamé contingente, porque lo hice para mí, por ustedes. Y esto tal vez ni siquiera suceda de nuevo, tal vez sea la última vez que lo haga.